Los inolvidables. Personas que marcan el día a día. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de REM, grupo de sobra conocido por todos y que nos han visitado al menos 4 veces en nuestro país. Os saluda también Esther Diez desde Los Controles. Voy a dedicar este programa a mi amigo Kiko Torrego, que ha sido un gran amigo de toda la vida y que gracias a Dios me acompañó a innumerables conciertos. REM fue una banda de rock estadounidense formada en Georgia en 1980 por el cantante Michael Stipe y el guitarrista Peter Buck. REM fue fundamental en la creación y desarrollo del género de rock alternativo y consiguió rápidamente atención por el estilo de la guitarra de Buck y las voces poco claras de Michael Stipe. REM lanzó su primer sencillo Radio Free Europe en 1981. Y pronto se expanden por todo el estado y en 1982 publican Connectown, combinando folk, rock y punk, y logran que la crítica les defina como auténticos innovadores de la música. Pronto su expansión se traduce a todo el país. En verano de 1981, el grupo grabó su primer single, Radio Free Europe, del que apenas se editaron 1000 copias. Las letras indescifrables de Stipe y la voz hicieron del sonido de REM un sonido único e inimitable en los tiempos que corrían. En 1982 editaron la canción que oímos de fondo, Garden at Night. Se dice que ha sido escrita en un colchón en el patio frente a una iglesia en Atenas. En ese punto de la carrera del grupo, Peter Buck ha declarado que su modus operandi musical eran 3 acordes y un paquete de 6 cervezas. A principios de los años 90 lanzaron los álbumes más exitosos de la banda, Out of Time, Automatic for the People, los cuales se consideran totalmente al grupo. Monster fue el siguiente álbum y fue un retorno a un sonido más orientado hacia el rock. Thank you. El disco Out of Time vendió más de 10 millones de copias, y en especial Losing My Religion, canción que estamos escuchando de fondo. Recibió varias nominaciones en los premios Grammy, ganando 2 en la categoría de mejor interpretación pop de un dúo o grupo vocalista y mejor video musical corto. Se basa en un señor muy viejo con unas alas enormes, cuento de Gabriel García Márquez. Un año después, en 1992, Ren lanza un disco más oscuro y con letras más sórdidas, Automatic for the People, considerado como el mejor disco del grupo hasta el momento. Numerosos singles salieron de ese disco, como Everybody Hurts o Man on the Moon, que vamos a escuchar a continuación. En 1994, Rem lanza Monster, un disco mucho más guitarrero y estridente que los anteriores. Su éxito coincide con las muertes de dos grandes amigos de Michael Stipe, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, para quien estaba escrito el tema Let Me In, y el actor River Phoenix, a quien estaba dedicado el disco. Tras el disco, vino una larga gira de conciertos con más de 130 conciertos en los 5 continentes, y en España dieron 3 conciertos y que abrieron la gira europea en febrero de 1995. En el primer concierto tuve la suerte de asistir, aparte de a otros 3 conciertos más posteriores. Por supuesto, en los conciertos podemos disfrutar de la voz tan característica de Michael Stipe y en general del grupo, y el concierto resulta totalmente fascinante a quien estuvo presente, que seguro que algunos acordáis. En 1998 lanzan Up. Bill Berry es sustituido por Joe Warkonen, al que se unió también. Vamos a cortar esto. Repítelo y luego lo Vale, pues bueno, voy a quitar. En 1998 lanzan Up. El disco, mucho más melódico y sensible, destaca por la gran cantidad de electrónica que se usó para su producción. Die Sleeper fue el primer single al que le siguieron Lotus, At My Most Beautiful y Suspicion. My Most Beautiful es la canción que escuchamos de fondo, que es del año 2003, donde Warner decide lanzar el recopilatorio In Time, The Best of REM, que recoge los mejores éxitos del grupo en su etapa con la discográfica californiana, de 1988 a 2003. Su siguiente disco fue lanzado en 2004 bajo el título Around the Sun. Como antesala de ese lanzamiento, el grupo, junto a gente de la talla de Bruce Springsteen, participó en la gira Vote for Chance en claro apoyo al demócrata John Kerry. To Living New York fue el primer single del disco que ya estamos escuchando. REM ha logrado alcanzar el estatus de banda leyenda del rock y un puesto entre los mejores grupos de la historia. El siguiente disco, último de su actual contrato con Warner, comenzó a grabarse en mayo de 2009 y en diciembre se incorpora Michael Stipe. Y REM vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y fue introducido en el Salón de la Fama del Rock. Para nuestra desgracia, REM anuncia el 21 de septiembre de 2011 que ponían punto final a su carrera como grupo. Dijeron a nuestros fans y amigos: nos vamos con una gran sensación de gratitud, de finalidad y de asombro por todo lo que hemos logrado. Gracias por escucharnos. La decisión, según declararon en entrevistas a la BBC, se había tomado 2 años antes de entrar a grabar su último disco. Podemos decir que REM ha sido uno de los grandes grupos que han pasado por España. Agradezco a Esther Díaz la realización desde los controles técnicos y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.